que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Aitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Aquí estamos otra vez los de Aitiden Radio dando un poquito la murga con esta mirilla que viene muy cargada de contenidos. ¡Empezamos! Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Héctor Martín, el burro delante para que no espante, y todo el equipo, por ejemplo Rosa en los mandos técnicos, y también nuestro compañero Dailor González. Un saludo para todos ellos. Escuchas Aitiden Radio a través de la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife, zona metropolitana, La Laguna, 103.1 de la frecuencia modulada, 96.5 en el sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 en el valle de Güímar y sureste de Tenerife, y también en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Un saludo también a los internautas, www.aitidenradio.net. Ya están dispuestos los teléfonos para contactar con nosotros, 922 25 90 11 o 922 26 58 54. Desde Las Palmas puedes marcar 928 46 58 44. Un email de contacto, redaccion@itidenradio.net. No se pierdan este magazine sociocultural porque merece la pena. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, de comunicación alternativa. También tendremos nuestra sección de cine. Yo pienso que es importante también empezar con una poesía que nos va a recitar el compañero Israel Brenes. No se lo pierdan, esto es el menú que tenemos para esta tarde, fría tarde de diciembre, aquí en Aitiden Radio y en La Mirilla. Palabras de Israel Brenes. Pacto de canalla. Bienvenidos al paraíso del asfalto y del cemento, donde una maldición de especuladores fabrican censura, destrucción y saqueo, aliados con medios manipuladores. Bienvenidos al paraíso de terroristas medioambientales, que allí donde pisan no crece la laurisilva. Coalición de cobardes e indignos representantes, expropiadores corruptos de medianía. Celebraban los manifestantes su histórico día, y los ultraperiféricos miraban hacia otro lado, en su tricontinental demagogia, de hechos consumados y frases al sol. Silenciando debate y consenso, en su compulsiva pasión por el hormigón. Criminalizando al pueblo organizado, que emite señales de esperanza y movimiento, desde una simbólica marea negra hasta otro noviembre del ya está bien. Mientras, los secuestradores del paisaje, desde su permanente miseria moral y más perdidos que Jerry, en las montañas del Colorado, siguen asesinando el porvenir. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. En la mirilla de Haití en Radio vamos a tener todos los lunes, o eso esperamos, contacto con el séptimo arte. Y para ello pues tenemos un invitado muy especial, es nuestro amigo Miguel Álvarez, que va a venir aquí a darnos pues consejos, recomendaciones y algún que otro palito en el cine. Exactamente, para saber qué películas podemos ver o qué no podemos ver. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Bueno, ¿es tu primera experiencia en radio o no? Bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención tus comentarios y no es la primera vez. Uh-huh. Hace pues más o menos un añito estaba empezando en Radio Geneto con una amiga. Ajá. Que se había quedado sin colaborador y le comenté que bueno, que si hacía falta entre medios. Y al final, pues bueno, hasta que duró el programa, que fueron unos 3 meses, estuvimos. El programa se llamaba Entre tú y yo. Y ajá, trataba sobre relaciones personales y un pequeño apunte sobre relaciones sexuales también. Es el maravilloso mundo de los colaboradores de la radio. Alguna vez hablaremos de eso porque, como dicen los compañeros de Radio San Borondón de Tiempo Abierto, dice, son una especie de raza los colaboradores y sobre todo los contertulios. Bueno, nosotros vamos a hablar de cine, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a ver cine? Bueno, Miguel, yo la verdad es que mi primer recuerdo con el cine, yo creo que los de mi época es con E.T. Uh-huh. Y la cola en Las Palmas, esperando, ajá, a poder entrar a visionar la película. Y el beso que se daba Elliot con la chica que luego fue de los Vigilantes de la Playa, solo que en aquella época era muy chiquitina. Pero ese beso es inolvidable, ¿no? Un primer recuerdo en casa que para mí es muy, muy clave es un fin de semana allá por el 84, donde visionamos Blade Runner un viernes. Ajá. Y yo con 9 años me quedé bastante tocado porque hablaban del 2000 y pico y yo estaría viviendo por esa época y era un Blade Runner muy chungo. Y, un marrón, ¿verdad? Y luego una película de Charlton Heston que dieron el domingo, nunca me acuerdo del título, siempre quiero hablar de esta anécdota, donde Nueva York tenía 40 millones de habitantes y la gente se comía galletas que en el fondo eran hechas con seres humanos, ¿no? Entonces el lunes me levanté bastante triste, previendo un futuro bastante complicado cuando yo llegara a los 40 y pico. ¿Esa de Charlton Heston no puede ser El Último Hombre Vivo? No, El Último Hombre Vivo no, sino One Man Stand, no. Es una, ya digo, el título siempre se me olvida. De acuerdo, tendré, bueno, que buscarlo. Te lo vamos a poner como tarea para la próxima sección desde de los luego lunes de cine. Bueno, por empezar, de alguna forma, hemos dicho, vamos a recomendar una película y por otro lado vamos a dar un palito. Sí, a mí me lo comentabas y sí, he tenido un poco que improvisar, no vengo muy, muy preparado hoy, pero... Pero por favor, si tienes un montón de papeles aquí, esto va a salir a las mil maravillas. Dino, bueno, ¿qué nos para trae? Empezar por la parte buena, hay una película que yo creo que siempre está muy en boca de todo el mundo, pero creo que equivocadamente. Se considera Rocky una película de acción y una película donde el boxeo es la única cosa a comentar. Lo cierto es que creo que Rocky está, bueno, fue Oscar a la mejor película y creo que al mejor director también allá en el año 76. Uh-huh. Y en realidad es un drama que yo creo que todos encajamos perfectamente en él. Una época de crisis económica, ahora estamos viviendo otra, y donde un hombre sin objetivos ya en la vida, ya bastante maduro, con sus casi 30 años, uh-huh, realmente decide apuesta en un tema de boxeo, y es el pequeño David contra Goliat, un boxeador que en este caso es Apollo Creed, que le da la oportunidad de ven y prueba, ¿no? Entonces, ese espíritu, yo creo que en toda la película se respira ese ambiente de lucha, de perseverancia, y el combate, que durará unos 20 minutos, es muy interesante la idea de no rendirse, ¿no? Y en este caso, Stallone, yo creo que, a pesar de que ha hecho un montón de películas intrascendentes, a lo mejor creo que Rocky es Stallone y Stallone es Rocky. Claro, porque Sylvester Stallone efectivamente ahora lo tenemos como una imagen bastante depauperada, ¿no? Pues no sé, pero se le recuerdan muchos buenos títulos dentro de su filmografía, sobre todo al principio me acuerdo de una película excelente que era sobre un sindicalista. Fist. Fue justo después de esta y parece ser como anécdota que tuvo que comer mucho plátano. Ajá. Para quitarse la figura o apariencia de la, claro, anterior, de un boxeador, que era Rocky. Sí, pues fíjate, sí, está todo relacionado, ¿te das, sí, cuenta? Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Rocky entonces? O sea, bueno, principalmente de Stallone, yo creo que no hay nada más que decir, sí, porque todo el mundo conoce a Stallone. Creo que quiere rodar Rocky 7. ¡Ay, mi madre! Creo que sus hijos están muy avergonzados y creo que no quieren salir por el tema este. Pero él dice que se quedaría triste por no intentarlo. Pero creo que es un tema económico. Tuvo mucho éxito Rocky 6, así que verá que ¿por qué no ganar más dinero? ¿Y Rambo por cuánto van ya? ¿Ya van por la creo sexta, que quiere hacer, séptima, no, cuatro, pero creo que también quiere hacer una quinta. Yo creo que son sus dos personajes clave y bandera, y el resto pues pueden ser más o menos de gusto del público, pero yo creo que habrá Rambos hasta que le dé cuerda y habrá Rockies hasta que le dé cuerda. A mí no me gustó, por ejemplo, Cobra. No, yo creo que no lo logró. Aunque no lo sepas, Cobra fue muy curioso porque todos conocemos a Eddie Murphy, super detective en Hollywood, ¿no? Y resulta que Cobra nace a raíz de unas modificaciones en el guión original y la idea de super detective en Hollywood. Ajá. Y debido a que al final es Stallone quien ejecuta el papel de protagonista, Stallone le da unos... Porque Stallone es guionista de muchas de sus películas. Uh-huh. Y lo que hace es cambiar un poco el guión, adaptándolo a la idea de una especie... Bueno, como Charles Bronson, un ejecutor de la ley, ¿no? O sea, eres un criminal, pringas. Charles Bronson compite con Stallone siempre... en la capacidad nula que tienen de cambiar de cara. Es que yo sé que es una idea manida, pero es que es tal así, o sea... Bueno, hay gente que dice que Nicolas Cage también le pasa lo mismo. También va. Hay una película que vi últimamente de Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra, que me parece muy recomendable. Desde luego, otro día desde luego podemos sacarla. Hablamos de ella, ¿vale? Sí, desde luego. Y si yo no estoy de acuerdo con tus recomendaciones, las voy a decir, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. De todas formas, el cine al final son puntos de vista. Yo creo que me gustaría... llevar a la luz puntos de vista que tal vez están ocultos de la liturgia popular, uh-huh. donde Rocky está enclavado en un cliché, o una película como, no sé, 2001 está enclavada como gran obra, ¿no? Entonces yo querría pues despejar puntos que normalmente no se suelen hablar de ellos, ya. ¿No? Una película que a ti no te gusta para nada es Matrix, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. También otro día podríamos tratarla. Vale. Bueno, pero ahí necesitaríamos 4 o 5 horas de mirilla, porque no lo voy a desvelar. Pero este caballero es un pedazo de fan de Matrix que, vamos, yo no creo que se recuerde otro igual. No, desde luego que no creo. Bueno, este es, digamos, la zanahoria, Rocky. Sí. Es una película de drama, yo creo que es bastante buena, es mucho mejor que sus continuaciones, bajo mi punto de vista. ¿Y cuál es el palo? Bueno, ahora está muy de moda, sobre todo, poner en los cines cuál es la edad mínima para ver una película, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debería ponerse también una edad máxima. Y en este caso, la saga de Crepúsculo debería no ser vista por más de 16 añeros, ¿no? Creo que a todo el que tiene más de 16 años, este tipo de película le puede parecer un pelín fuera de lugar. O por lo menos con un alma bastante joven, ¿no? Desde luego que, vamos, el protagonista todos lo podemos recordar de Harry Potter, en una de sus sagas, haciendo de uno de los magos. Yo creo que es un hombre atractivo, pero el personaje que hace en la saga Crepúsculo lo hace mucho más atractivo, pero sobre todo para este tipo de público. Uh-huh. Y los temas de vampiros, tema de hombres lobo y una mujer en medio, una adolescente enamorándose de uno de ellos, siempre genera miga, claro, para todo este tipo de gente, ¿no? En realidad la película de la que yo quiero hablar es la primera de ellas, Crepúsculo, aunque ahora está en el cine Luna Nueva, uh-huh. porque realmente a mí lo que me pareció al verla fue un videoclip. Es decir, durante el metraje llegamos al final y decimos, ah, vale. No te encuentras con nada más, ¿no? No, además es la típica historia donde los vampiros, aunque realmente tienen un par de cosas, como que por ejemplo pueden estar durante el día paseando, porque el problema de ellos no es que se mueran al sol, sino que brillan al sol, o sea, los hacen como más... visibles, sí, sí. ¿No? Entonces no pueden estar dándoles el sol directamente. Pero en realidad la película tiene una cosa que yo siempre he dicho, que hace un vampiro de 109 años enamorándose de una pibita de 16. Sí. La de 16, veo normal que se enamore del pibito aparentemente de 16, pero al revés nunca lo he entendido. Y realmente estos vampiros parece que se han quedado no solo estancados físicamente, sino que mentalmente parece que no evolucionan y siguen haciendo las mismas pijotadas como si fueran pibitos de 16 o 17 años, ¿no? Claro, digamos en el infantilismo. Sí, puede rodar la realmente película. Al estar viendo esa película uno no comprende la realidad de esa gente. Ya, pues oye, estoy pensando cuánto ha dado el vampirismo al cine, ¿verdad? Desde es luego. Es que es increíble, o sea, eso desde el principio de los tiempos, probablemente desde Nosferatu, que es la primera que se me asalta ahora, hasta esta última, o sea, han habido un montón de sagas, un montón de versiones, de lecturas de este gran libro de Bram Stoker, ¿no? Lo cierto es que una cosa que le asocia siempre uno al tema de vampiros es el miedo a ser mordido. Claro. Cuando en realidad yo creo que el tema de Drácula o el tema de los vampiros es un tema de instinto. Y una combinación entre erotismo y amor. Uh-huh. Entonces esas relaciones que aparecen, por ejemplo, en la última película que hizo La de Drácula de Bram Stoker de sí. Coppola. Coppola, efectivamente. Fue muy fiel al libro y parece ser que se refleja para mí la idea real, ¿no? De un hombre frustrado. Romántico, digamos. Exacto, y donde le persigue la frustración de que su ser amado ha muerto, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Porque se siguen esas tradiciones de películas y acabas pues siendo un fan, digamos, de ese estilo. Yo creo que se puede decir que hay ya es un estilo de hacer cine, el estilo vampírico. Me acuerdo, por ejemplo, de la saga Blade. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes tú de la saga de Blade? Para mí Blade, la primera sobre todo, supone lo que es una tradición del cómic original, ¿no? Como cuando vemos Spider-Man o Batman, o entonces es una película que saca el cómic a la luz y realmente, bueno, pues es un personaje que incluso acompaña a Spider-Man en muchas ocasiones, lo hemos visto también. Y para mí es una película de acción. Y que sigue la tradición de Matrix, de abrigos, gafas y una atmósfera y una fotografía muy similar. Lo más curioso en Blade 2 es el amor que se genera entre Blade, que odia a los vampiros por lo que le hicieron a su madre, ajá, con una de las vampiras que aparece en la película, ¿no? O sea, esa combinación, una vez más, de que se puede uno enamorar incluso de lo que no debe, ¿no? A mí lo que me gustó de esa saga es que hay malos y malos malos. O sea, al final se acaban coaligando, hay ciertas fuerzas, algunos parecen que nunca pactarían con Blade, el que ha visto la luz, ¿no? Desde luego. Pero acaban pactando y acaban queriendo eliminar las fuerzas jóvenes, son jóvenes contra viejos. Exacto, dentro de la maldad. Esa parte de Blade sí está un poquito original, además de aquella famosa canción que también se hizo, el Bloodbath, ¿no? El desde luego, de sangre, sí, ¿no? Sí, desde luego. La escena además es bastante, no sé, yo creo que discotequera, y yo creo que cada vez que lo escuchábamos en una discoteca estábamos mirando para arriba a ver si nos caía la sangre encima y estábamos en el sitio equivocado. Pues zanahoria de hoy en la sección de cine se la damos a Rocky Balboa. Y el palo, pues a Crepúsculo, la primera, pero yo creo que la segunda también. La segunda tiene un poco más de acción y es un poco más, entre comillas, interesante, pero mantiene la misma idea que el original, es decir, puntos bastante inconexos con este tema de relaciones entre gente de unos 100 y pico años con adolescentes. Claro. ¿No? Miguel Álvarez, muchísimas gracias por traer tu cine. A ti. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. El local se llama Asuyas, está situado en Haití den Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. En Haití den Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras, Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Les ofrecemos un espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario... Inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo aquí que él deseaba que desde la grada se le dijera UKKK. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde aquí en Haití den Radio. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. La Mirilla de Haití den, días de radio.

sobre todo al nivel local. Estimamos varios niveles de llegada de la pegada de la comunicación, y los políticos esos que tú hablas seguramente eran de pegada local. Ajá. Y a ellos lo que les interesa es el impacto en los medios de comunicación local. Seguramente Google, esos medios de comunicación, los tiene en su motor. Vamos, si tiene 5.000 visitas, no te puede indexar, sí, igual que el Herald Tribune, que tiene 50.000 en, claro, una hora. Y entonces no vas a salir, a lo mejor, en la búsqueda, o tardará más en buscarla. Yeah. Y las empresas de comunicación pues tendrán que buscarse alguna, pues no sé si por suscribiéndose a los más visitados o haciendo un barrido. Te voy a hacer una pregunta de atraco, ya que estamos hablando en plata, como quien dice. ¿Bajo qué sistema trabajas? ¿Bajo qué sistema operativo trabajas? Yo trabajo con Mac. ¿Con Mac? Con Mac. Y ¿lo cambiarías por algo en el mundo? No, no. Desde que lo tengo, no. Trabajo en Internet. Yo trabajo, sí, en una empresa de comunicación que tiene sus medios y trabajo, claro, con PC. Pero estamos hablando de Siempre en Medio. Sí, de Siempre en Medio. Trabajo con Mac y el blog está alojado en la plataforma WordPress. O sea, no tenemos una maquinaria, ni mucho menos, ni tampoco tenemos ese excesivo tráfico como para decidir alojar el motor en un servidor privado, ni mucho menos, ¿no? Pues ya lo saben ustedes, democrático, gratuito, directo, sin ninguna cortapisa, ese es el periodismo del siglo XXI. Y hoy ha estado aquí en La Mirilla Leoncio González, de siempreenmedio.info, para contárnoslo. Muchísimas gracias, Leoncio. Gracias a ustedes por la oportunidad. No pierda la maña, por favor. No, venga, hombre, otra vez por aquí cuando ustedes quieran. Seguimos en La Mirilla. Se va a dar, perdona, para que usted nos entienda. Es cuando te coge una ola y te revuelca y sales arañada, es eso. Sí. O sea, es el alga que te araña y todo. Y que toda... Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-2590-11, 922-2658-54 o al 928-4658-44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. Que no silencien tu voz. Bueno, pues ustedes siguen escuchando La Mirilla en sintonía de ITDEN Radio. Nos pueden escuchar en la 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma. También en la 107.0 Santa Cruz de Tenerife, zona metropolitana. 103.1 La Laguna y zona metropolitana. 96.5 sur de Tenerife y La Gomera. Valle de Güímar y sureste de Tenerife en el 93.4. 96.1 para Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Y para todo el mundo, a través de www.itdenradio.net. Bueno, vamos a saludar, porque ya al otro lado de la línea telefónica tenemos a José Vera, bajista de jazz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, de maravilla. En contacto con la capital del Estado español, ¿no? Con Madrid. Sí, recién llegado, que he estado 3 días en Cádiz. ¿Y cómo está el panorama por Cádiz? Pues bueno, bien, he estado 3 días en el Teatro Falla con Pasión Vega. La cantante que está ahora muy muy en auge, de tipo copla y eso. Te llamábamos para saber un poquito más de Mariposa, en inglés, Butterfly. Sí. Es tu último disco, ¿verdad? Sí, ha salido hace un par de meses y estamos haciendo las presentaciones por todas partes. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo te van esas presentaciones y sobre todo, ¿con quiénes has contado para sacar este disco? Pues el disco, bueno, en el disco participa Jorge Pardo, Antonio Serrano, pues Santi Barreche, Aquil, bueno, los amigos que siempre estamos por aquí, por la capital. Y luego en directo también llevo también parte, todos han grabado en el disco, que son Ariel Bringues, que toca el saxo, Pedro Barceló, batería muy reputado, que toca la batería en el disco y en directo, y Jacob Sureda, que es el teclista y es el coproductor, que también llevamos años juntos. Todo verdaderamente mala gente, malos músicos, ¿verdad? Has tenido mala suerte teniendo, por ejemplo, la armónica de Antonio Serrano, casi sí, nada, ¿no? Sí, ya te digo, ese es Es tremendo, es un musicazo como la copa de un pino. Ay, mi madre, y ahora me acabas de tocar la fibra sensible, lo tengo que decir así, porque acabo de descubrir que en la última canción Diego Galás toca, toca, ¿verdad? Claro, ¿lo conoces? Pues no, pero conozco, teníamos un amigo en común, por desgracia, Quintín Cabrera, fallecido ya hace un año. Claro, claro, lo conozco. Fallecido hace un año y la verdad que cada vez que pienso en Quintín, pues uno se pone un poquito triste, porque vamos a engañarnos, ¿no? Bueno, una cantidad de 12 canciones, ¿cuál es tu propuesta? Esto es jazz, ¿no? Pues, bueno, no. O funk. Tampoco se puede llamar jazz. Es un poco, pues, una mezcla de influencias que yo tengo de toda la vida, desde mis principios, que fui mi jazzero, también fui rockero, también, no sé, es una mezcla de toda la música que me gusta. Pero, hombre, la raíz es jazz, la raíz. Luego hay mezclas por ahí en medio, porque tampoco por la edad que tengo puedo hacer un jazz puro como el bebop, ¿no? Claro, exactamente. Hay toquecitos de cosas, pero no es ya swing, vamos, de toda la vida, ¿no? Bueno, naciste en Palma, Mallorca, ¿verdad? Sí. Y ahora vives en Madrid por motivos laborales, supongo. Sí, ¿o no? Sí. Vine aquí, sí, hace 18 años y aquí estoy. Ya. Y bueno, y has tocado con gente, como decimos, muy mala. O sea, Luis Eduardo Aute, nada que ver, ¿no? Con un buen cantautor. Sí. Chano Domínguez al piano también bastante malo. Sí. Jorge Pardo, Javier Ruibal, otro. Sí. Nuestro tinerfeño Pedro Guerra. Déjame que saque un poquito de orgullo tinerfeño, ¿no? Claro. Y Revolver, Ismael Serrano. ¿Cómo te amañaste para tocar con todos estos bestias? Pues es como yo siempre digo cuando me pregunta la gente joven, así, algunos alumnos que puedo tener o gente que me sigue, pues siempre es como estar en el momento adecuado, en el lugar, con la persona, ¿sabes? No sé, yo no he hecho nada, no he buscado eso, eso ha llegado de repente, yo estaba en un sitio, ¿te apetece tocar con este? ¿Te apetece tocar con el otro? De repente me puedes dar el teléfono y te llama otro, y yo qué sé, no sé. Así de fácil, ¿no? Sí. y complicado. Así. No, porque la gente no entiende muy bien cómo he llegado hasta ahí, ¿no? Claro. Pero he llegado, ¿sabes? Pues es lo importante, llegar y mantenerse, sobre todo, también. Y bueno, hablando un poquito más de este disco, ¿solo tocas el bajo eléctrico o también el contrabajo? Bueno, toco, ahora mismo estoy más tocando el contrabajo que el bajo eléctrico, en este momento de trabajo. Lo que pasa es que hace un año, cuando grabamos el disco, lo grabamos, tú sabes que este tipo de discos siempre se graban con aquel presupuesto mínimo y todas esas cosas. Claro. Porque casi siempre uno tiene que... Está complicado, ¿no? Sí, uno tiene que tener todas las cosas pensadas y todo el mundo siempre se aporta su granito de arena y su buena hacer, ¿no? Entonces, claro, grabamos en un estudio muy pequeñito y solo había dos salas para grabar, entonces estábamos grabando todos y pues en una sala tenía que estar la batería, en una sala tenía que estar el piano. Ajá. Y de repente era como, pues a ver dónde metemos el contrabajo porque ya no hay más salas. Y entonces yo dije, bueno, pues el saxofonista o el solista del momento que se ponga ahí en el control, en una esquina, y yo dije, pues como no hay otra sala, yo lo grabo todo con eléctrico y ya luego si eso ya regrabo algún contrabajo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica entre tocar el contrabajo o el bajo eléctrico? No, básicamente es de sonoridad, de sonoridad. No, y la técnica es diferente, pero básicamente la sonoridad, que el bajo pues suena más cañero, por decir de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Que el contrabajo, pero claro, la intención era luego ponerse a tocar el contrabajo, pero todo había quedado tan bien y todo, como lo habíamos hecho todos tocando a la vez, pues de repente yo luego lo escuchaba todo y digo, pero ahora ¿por qué vamos a regrabar algo si esto está perfecto? Si te gustaba el resultado, pues claro, ¿no? Apostar sí. Por eso ya está, ¿no? Sí, no sé, no sé si hubiera quedado bien, pero me recuerdo que me puse una mañana como a, venga, pues quita el bajo, vamos a grabar un contrabajo, y de repente digo, pero ¿para qué? Si esto ya no va a tener ni la misma intención, ya no estamos tocando todos a la vez, todo por tener la sonoridad del contrabajo, pues no, mira, en este disco no será. Pues... Y al final no se quedó el contrabajo, ¿sabes? Pero fue por esta tontería, no fue porque no quisiera, ¿no? Son 11 canciones y un remix, ¿no? Un bonus. Sí, hicimos un remix porque esa fue una canción que yo no le di muchas vueltas y no sabía si me convencía o no. Y nada, al final, después de un tiempo de descanso, me volvió a gustar. Pues como pero, debe de ser, ¿no? Sí, me volvió a gustar, pero ya se lo había dado un amigo y le hizo el remix, este remix que puse ahí. Uh-huh. Y le dije, pues mira, ya para que tu trabajo esté constante ahí, pues lo dejamos de bonus track. Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo llevabas componiendo las obras que contienen este disco? Pues este no fue tan lento como el anterior. En el anterior sí que estuve muchísimo, por, no sé, porque era el primero y por la inseguridad que te pueda dar estrenar una cosa nueva. Este en un par de años ya estuvo. Este en un par de años lo tenía ya todo enmaquetado y había hecho todas lo que eran las ideas en casa. ¿Cómo surgió el contacto con la gente de Otsak? Sí, pues mira, este lo está pensando, ¿eh? No, porque es que hubo antes de Otsak hubo alguna compañía que también estaba interesada. Lo que pasa es que yo tenía en principio el disco lo quería sacar Nuevos Medios. Lo que pasa es que Nuevos Medios me dijo, ¿qué te parece si esperamos al 2010 para sacarlo? Y yo dije que la música, soy de la opinión que caduca, y como la música no la saques en el momento, al poco tiempo de crearla, pasado un tiempo te deja de gustar o ya empiezas a cambiarle las cosas, a darle vueltas, ya no te convence del todo. Entonces yo dije que no, que el disco tenía que salir en el 2009. José, permíteme que te diga lo contrario. Hay música que caduca y otra que no, ¿eh? No, ya, pero sí, te entiendo. Pero esta yo ya, o no sé si ya la tenía tan aborrecida. Del currazo que me pegué y de mezclar. Y porque esto yo me lo hice todo, me lo guisé y me lo compuse y lo grabé, luego lo mezclé, luego lo mastericé, bueno. Y entonces yo dije, si no sale... Y bueno, y también hay que decir que tenía muchas ganas de tocar. Entonces, como dije, yo quiero sacarlo ya para empezar a tocar ya. Porque si tú retrasas el disco al 2010, ya no tocas hasta el 2010. Claro. Porque la gente te pregunta, ¿pero qué estás presentando? Y tú dices, pues tengo un disco nuevo pero no ha salido, entonces ¿para qué vienes a tocar? No, bueno. Naturalmente. Entonces, pues yo dije, no, tiene que salir en el 2009. Entonces Nuevos Medios me dijo, pues nosotros te lo distribuimos, pero tienes que conseguir una compañía que te lo edite. Entonces estuve hablando con un par de compañías y al final fue Hotsack la que mejor... ¿Te interesó? Vamos. Sí, más facilidades pusieron y me gustó un poco su concepto. Te lo preguntaba porque es que es una compañía especializada en la calidad, ¿eh? Y te lo voy a decir así de claro, hemos tenido pues bastantes producciones aquí en la radio de esa discográfica vasca y cada pieza es verdaderamente de pasar y repasar más de una vez, ¿eh? Sí, es verdad. Por eso me gustó su manera de pensar, porque luego estuve, antes de dar el paso con ellos, estuve viendo un poco la gente que llevaban y hablando con algunos músicos que habían editado con ellos y todo el mundo muy contento. Pues me parece muy muy acertado. Pues bueno, vamos a pedirte, José, por favor, que nos elijas una canción para catar este maravilloso trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cuál te gustaría que escuchásemos? Pues a mí me gusta mucho la primera. La primera, There is never an ending, no hay nunca un final, ¿no? Nunca hay un final. Sí. ¿Por qué la has escogido? No sé, porque es directa. Ya, claro. Entra directa y es un poco el concepto Porque claro, luego está el disco y luego el directo va duro, ¿sabes? Va de otra manera, ¿no? Sí, sí, tenemos el directo que lo hacemos a cuarteto y va bastante neoyorquino el asunto, ¿sabes? Uh-huh. Y ese tema define bastante la línea, vamos. Antes de despedirte, José, me gustaría que me dijeras qué estás escuchando ahora mismo. Es decir, en estos tiempos. Pues mira, hoy estaba escuchando un disco de un trompetista que se llama Christian Scott. ¿Christian Scott? Sí. Bueno, yo estoy escuchando el disco de un contrabajista que se llama Christian McBride. Ah, no es lo mismo, pero me encanta. Casi. Sí, sí, lo conozco muy bien y me encanta. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Con tu elección, es decir, There is Never an Ending, vamos a poner punto final a esta entrevista, pero no al contacto, ¿eh? No, sigue claro, trabajando. Claro. Aquí estoy para lo que queráis. Y a ver si hay oportunidad de ir hasta la isla y poder hacer algún conciertito. Eso sería buenísimo, José. Tengo algunos contactos porque mi chica es de Las Palmas. Entonces, ajá, estamos ahí a ver si hacemos unos conciertitos. Pues por Haití en Radio no quedará para intentar ayudar en ese pulso y a ver si tenemos a José Vera dentro poco por aquí, por las islas, ¿no? Claro, claro, yo ya os informaré. De acuerdo, un abrazo muy, muy grande, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta chao. Luego. Thank you. Hasta aquí la mirilla de hoy. Se despide Héctor Martín. Hemos contado con la realización técnica de nuestra compañera Rosa Pereira y también de la producción de Dailos. Hasta la próxima. Adiós.